Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto hoy, martes 5 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 36, días transcurridos 248. Temperatura medio ambiente en la Ciudad de México, 19 grados centígrados. ¿Qué tal el friecito por la mañana le tocó? Bueno, en la zona poniente de la Ciudad de México y en el oriente de la Ciudad de México, frío, y de veras. Ahí estuvo por debajo en la mañana de los 8 grados centígrados. Hay que tomar en consideración que la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, siempre está por arriba 3, 4 grados centígrados de las zonas montañosas, como es el Cerro del Ajusco, ¿no? Toda esta zona de la salida a Toluca o la salida a Puebla, Río Frío. Bueno, ahí siempre hace mucho más frío que aquí en la ciudad. ¿Cómo viene Irma? Bueno, pues agárrese. Ya es clasificado huracán categoría 5. Se espera que impacte en los Estados Unidos de Norteamérica. Va a entrar por Florida. Y yo no sé si sea un mensaje de la naturaleza a los hombres necios de la Unión Americana que dicen que el cambio climático no afecta. Bueno, pues ahí les va el cambio climático y les está pegando con todo, ¿eh? Todavía en Houston, Texas, muchas comunidades bajo el agua, muchos mexicanos afectados, no solo por la naturaleza, sino por el fenómeno Trump también. El día de hoy, resolución presidencial, desaparece el DACA. Y más de 650 mil jóvenes mexicanos van a tener que ser repatriados, regresados a México. Y se pregunta uno, ¿dónde van a trabajar toda esta gente preparada que están acostumbrados a cobrar entre 15 y 30 dólares la hora? Si en México se paga apenas a 50 centavos de dólar por una hora de trabajo. Bueno, son los temas, ¿eh? Vamos a tener hoy al maestro Ramsés Pech Razo, analista y consultor en temas de energía y petróleo, y nos va a hablar sobre las refinerías y el financiamiento, refinanciación por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que están exigiendo? Aquí en México, en la segunda ronda de negociaciones, se pidió fundamentalmente que México equipare los sueldos a los que pagan Estados Unidos y Canadá. Serio problema en el que se está metiendo la economía mexicana. Vamos a tener al licenciado Fernando Vázquez Nájera, analista político y financiero, y nos va a hablar sobre las crisis en mesas directivas del Senado y Cámara de Diputados. Vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Santa Fe, y también vamos a tocar el tema de el Tratado de Libre Comercio y las afectaciones que se vienen encima. Hay una nueva bolsa mexicana de valores que ya fue autorizada para operar en México, en la Ciudad de México específicamente, pero va a ser a nivel nacional, y dicen que va a iniciar operaciones hasta dentro de un año 6 meses. Vamos a platicar también sobre eso. Si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia y regresamos. Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano firman ante el Instituto Nacional Electoral el convenio por el que se constituye formalmente el Frente Ciudadano por México. Entre 2013 y 2014, al menos 11 dependencias federales habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares, según una investigación del portal Animal Político y México Mexicanos contra la Corrupción. Partido Revolucionario Institucional pide investigar presuntos vínculos de Rafael Moreno Valle y Javier Lozano con el líder y empresario huachicolero Otón Bravo Muñoz, alias El Cachetes. Lozano Alarcón habría recibido una camioneta Cadillac Escalade en la que se transportó durante su campaña como candidato al Senado en 2012. Crea PGR, la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro, y la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, ambas adscritas a la Agencia de Investigación Criminal. Petrolera Shell invertirá $1,000 millones en el mercado de gasolinas de México en los próximos 10 años, anuncia su director general Alberto de la Fuente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos por el ámbito federal, iniciando por la presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. El señor presidente Enrique Peña Nieto sigue en su segundo día de actividades en China. Y mire, un mensaje sin lugar a dudas a los Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá de que México tiene posibilidades no solo de hacer tratados de libre comercio de América del Norte, sino del Asia-Pacífico también. Marta Obeso, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes, Eduardo. Así es, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto se reuniera en privado con el presidente de China, Jiang Zemin, participó en la cumbre de economías emergentes y países en desarrollo que organiza el grupo BRICS, donde junto con el banquero Ji Humai recordaron el inicio de operaciones del banco ICBC en México en junio del 2016, subsidiaria del banco más grande del mundo. Para el mandatario, este hecho da cuenta del avance en el fortalecimiento de la cooperación financiera entre México y China, y en la ciudad de Xiamen, acompañado de la primera dama Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto ha dado una clara muestra, como tú lo dices, Eduardo, del gran interés que existe en fortalecer la relación México-China, toda vez que parece inminente la conclusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También el jefe del Ejecutivo tuvo un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para el día de mañana, el presidente viajará a Hangzhou, donde visitará la empresa Alibaba, un consorcio chino especializado en el comercio por Internet, Eduardo. Y así como tú lo dices, cada día se van fortaleciendo los lazos con China, y si Estados Unidos no nos quiere, pues los chinos sí. Bueno, pues ojalá que se haga acuerdos con todas las naciones del mundo, ¿no? Mientras más podamos vender, más fuentes de trabajo se pueden generar en la República Mexicana. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Igualmente, bonita tarde. Igualmente. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Agenda personal obscura coloca al Congreso en grave situación, dice Cordero. Mire, Ernesto Cordero, senador por el Partido Acción Nacional, pero ¿realmente se estará hablando de una traición al partido o una traición a los mexicanos? Francisco Montaño, buenas tardes, tú tienes la información. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues el presidente del Senado, Ernesto Cordero, manifestó su preocupación por la parálisis que se registra en la Cámara de Diputados, donde el PAN mantiene atoradas las negociaciones para elegir la mesa directiva, y acusó que por una agenda personal y oscura se coloca el país en una situación muy grave y delicada, en clara alusión al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Cordero advirtió que el escenario es verdaderamente muy preocupante, porque si no se instala la Cámara de Diputados, no se puede recibir el paquete económico, no se puede aprobar la ley de ingresos, no hay recaudación en el país, no hay dinero para financiar el gasto, no se autoriza el presupuesto, entre otros asuntos. Pues por su parte, Emilio Gamboa, el coordinador del PRI, dejó en claro que el Senado no se dejará presionar por la necesidad de Anaya, por la necesidad de Anaya y sus afines de eliminar ya el pase automático del nuevo fiscal general, y exigió que primero se instale la Cámara de Diputados y después se verá lo del fiscal. Gamboa Patrón señaló que si bien se escuchan las voces de la sociedad civil y de diversos actores políticos, por el momento el tema del pase automático del fiscal general no se encuentra entre las prioridades inmediatas del Senado de la República. Este es mi reporte, Eduardo. Muy completo, Francisco Montaño, muchas gracias. Pues la crisis no solo sigue en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Sara, muy buenas tardes. Que rechazaron la mesa directiva allá en la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Los legisladores del Frente conformado por Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, y el voto en contra de Morena impidieron que se eligiera la mesa directiva de la Cámara de Diputados que presidiría el legislador Jorge Carlos Ramírez Marín. Fueron 209 votos a favor, 257 en contra y 2 abstenciones. No se alcanzó la mayoría calificada. Había presentes 468 legisladores y tendrían que haber obtenido 312 votos para la elección de esta mesa directiva. La presidenta en turno, todavía en funciones, Guadalupe Murguía, declaró un receso para determinar pues si en las próximas horas se alcanzan los acuerdos, los entendimientos para poder elegir a esta mesa directiva, pero pues cada quien se mantuvo en su postura, tanto los legisladores del Frente, que ya te he comentado, formado por MC, PRD y PAN, pues dijeron que en tanto no se dé marcha atrás para este pase automático del fiscal, ellos no van a avalar esta mesa directiva. Había dudas sobre de Morena, que en las últimas horas, bueno, pues la diputada Rocío Nale no había revelado el voto de su bancada. Sin embargo, ya en tribuna Vidal Llerenas pues dijo que ellos han votado siempre en contra de este tipo de nombramientos y que esta vez no sería la excepción, de modo tal que se sigue sin mesa directiva nombrada pues aquí en San Lázaro y buscarán llegar a un acuerdo en las próximas horas. El reporte que tengo. Muy completa la información. Como siempre, Sara Pablo, te agradezco muchísimo. Mire, sin lugar a dudas, esto puede llevar a una crisis, ¿eh? No crea que la cosa está tan sencillita. Pero el ceder a que se nombre un fiscal a modo nos puede llevar a evadir las responsabilidades de las empresas fantasmas, que le voy a platicar en cuanto regresemos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Cuando le identificaron el cáncer, cuando le dijeron, te vamos a tratar, ¿qué sintió usted? El amor de los doctores hacia nosotras que estamos pasando una situación difícil. No he pagado un solo peso. De verdad que nos han apoyado a todas las mexiquenses que hemos acudido a ese hospital. Para mí lo más importante son las vidas que tocamos y las historias que cambiamos. Erubiel Ávila, sexto informe de resultados. En el Instituto Federal de Defensoría Pública te brindamos el servicio de defensa penal federal. Es tu derecho por ley. Solicítalo personalmente o mediante un familiar o conocido en las delegaciones estatales del instituto, órganos jurisdiccionales o en el Ministerio Público Federal. Es totalmente gratuito. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Radio Fórmula La Paz solicita tu valiosa ayuda para nuestros hermanos de Baja California Sur, quienes perdieron todo tras el paso de la tormenta tropical Lidia. Apoyemos donando agua embotellada, alimentos no perecederos, leche en polvo, papel higiénico, cuadro básico de medicamentos no caducos, ropa y zapatos en buen estado. Puedes llevarlos a la Cruz Roja o al DIF de tu localidad. En nombre de Radio Fórmula La Paz y de Baja California Sur, mil gracias. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de aprender inglés y aún no lo hablas? Aprende a hablar inglés como aprendiste a hablar español, sin reglas gramaticales y sin tareas en casa. Quick Learning tiene el método más rápido para hablar inglés. ¡Inscríbete ya! Solo en Quick Learning, hablas o hablas. 5803-5000. Para estar al día con todo lo que ocurre en el polémico y controversial mundo de los espectáculos, escucha a Flor Rubio en Fórmula Espectacular. En esto de los espectáculos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Comentarios, entrevistas, crítica, polémica y controversia. Feliz como todos los días, agradecida con la vida y con Dios por estar frente a este micrófono. Domingo a viernes, 12 del día. Sábados, 3 de la tarde, hora del centro. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas, y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios, y tiene espacios para ti. Súmate, conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos y ya tenemos en la línea a... ¿Quién está? Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. Juan Carlos, ¿cómo ves esto de la crisis que se está generando en la Cámara de Diputados y obviamente la que ya generó Ernesto Cordero, no solo al interior del Partido Acción Nacional, sino también en las demás bancadas del Senado de la República, porque pues no van a transitar las cosas así como se están planteando? ¿Tú cómo ves la situación? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Sin lugar a dudas, un inédito el que está ocurriendo aquí en la Cámara de Diputados, donde el día de hoy no hubo consenso y no se pudo elegir la nueva mesa directiva. ¿Y esto qué implica, Eduardo? Bueno, pues implica que hoy a las 12 de la noche vence el plazo de la presidencia ampliada de la diputada panista que está ahorita como presidiendo la Cámara. Y aquí tienen los partidos una disyuntiva muy grande: ponerse de acuerdo antes de las 12 de la noche para tratar de tener un presidente por consenso en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿por qué viene este conflicto, Eduardo? Bueno, pues el bloque opositor formado por el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano no quieren dar la elección del nuevo presidente, que sería del PRI, de la Cámara de Diputados, a menos que el gobierno acepte públicamente que va a retirar una minuta que está en diputados, en la cual se tendría que modificar un artículo transitorio para evitar que el actual procurador de la República se convierta en el fiscal general. Ese es el tema que está de fondo. ¿Qué temas colaterales hay, Eduardo? Uno que tú atinadamente mencionabas. En el Senado, el PRI tuvo una operación política eficiente y ungieron a Ernesto Cordero como presidente del Senado de la República, cosa que no ocurrió aquí en San Lázaro. Y el otro tema colateral, Eduardo, bueno, pues esta es una carambola de tres bandas, porque ese tema viene a generar una crisis interna al interior del Partido Acción Nacional, donde hoy los 5 senadores que votaron por la presidencia de Cordero, bueno, públicamente dieron a conocer una carta donde ellos están comprometiendo su voto en contra de que el actual procurador de la República se pueda convertir en el fiscal general. Ante esta turbulencia política, Eduardo, lo que se vislumbra es un escenario complicado. Y si a eso le sumas que es el último periodo en el cual se va a aprobar el presupuesto previo al año electoral y que ya se conformó un frente opositor por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, bueno, pues esto, sin lugar a dudas, genera un conflicto mayor. Polarización, falta de acuerdos y, evidentemente, Eduardo, el chantaje político a todo lo que da. Y como muestra un botón, el coordinador de los diputados del PAN ya acusó de que el PRI está operando a través del gobierno federal para comprar a diputados y tratar de conseguir la mayoría calificada y elegir la nueva mesa directiva aquí en diputados. Que inclusive ofreció que iba a dar nombres y cantidades, exacto, ¿no? Creo que tienen videos y grabaciones donde los personeros del PRI les están ofreciendo dádivas y dinero en efectivo para que voten a favor, ¿no? Así es, Eduardo. Y el otro tema colateral que está ahí, pero que se está diluyendo, es el tema del enriquecimiento, el supuesto enriquecimiento del presidente nacional del PAN, el presidente Anaya. Uh-huh. Ahí este tema pues ha pasado a segundo término ante estos conflictos legislativos. Entonces, bueno, todo esto es un caldo de cultivo y es previo a lo que nos espera el año que viene, que será un año electoral de una elección muy competida, muy reñida, pero sobre todo, Eduardo, tristemente muy polarizada, donde seguramente escucharemos guerra de lodo y pocas propuestas. Y yo creo que más que de lodo va a parecer esto un chiquero, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muchísimas gracias por ponernos en contexto y, como siempre, tus comentarios muy oportunos. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. A ti, gracias, el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Ya tenemos también en la línea a Hugo Tilio Delgadillo. Él es máster en comunicaciones y periodismo, también analista político del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio Delgadillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. ¿Cómo te va en el Senado de la República? Bueno, pues hasta acá llega la onda expansiva de lo que está sucediendo en San Lázaro. Tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Fíjate que me llamaba mucho la atención hoy en la mañana ver lo que destapó Milenio de la investigación que hiciera Animal Político y Mexicanos en Contra de la Corrupción, donde acusan a las universidades de haber recibido más de 7,000 millones de pesos sin hacer nada, ¿eh? Pasándole a empresas fantasma a que hicieran supuestos estudios y obviamente diluyendo los dineros y quedándoselos por todos lados. Uno se pregunta, ¿cómo combatir la corrupción cuando desde las mismas universidades las están generando? Y todo esto va a cuento de lo que está sucediendo en la misma Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando, Hugo Tilio? Bueno, lo que yo creo es que estamos viendo los primeros capítulos de la elección del 2018. O sea, todos los que están ahorita, los diputados que están ahí en San Lázaro, les importa un pepino la gobernabilidad, las instituciones y el trabajo legislativo. Lo que ellos ya están pensando, de todos los partidos, ya están pensando en el 2018. Es decir, están incluso inaugurando etapas de inmovilidad legislativa. Con eso del movimiento de las fichas que hizo Gamboa y César Camacho, ¿no? Mandaron diputados priistas al Partido Verde para que tuvieran 48 diputados y fueran la cuarta fuerza, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador también operó repartiendo huesitos por todos lados y también juntó otros 48 diputados y ahora resulta que hay dos partidos políticos que son la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo lo aprecias todo esto? No, pues mira, yo creo que la ciudadanía votó por un partido político. Por ejemplo, la gente que votó por el PRD votó por una lista nominal. Y ellos dijeron, no, pues yo estoy de acuerdo a votar por el PRD y voto por estos. Y este, por ejemplo, Jesús Valencia, Marisela Contreras Julián, yo voto por ellos. Y porque me convencen en ese momento. Yo voté, pero no les dieron una carta como si fueran futbolistas para que se pudieran contratar con quien quisieran. O sea, tienen un mandato. O sea, hay falta también legislar para evitar los chapulines. O sea, si no estás de acuerdo con el PRD, pues renuncia a tu curul. O sea, no te la lleves a donde mejor te convenga. Eso es por el caso de los de Morena. ¿Y dónde están los principios? Porque supuestamente cuando vas por un partido tienes principios fundamentales, algo que le estás proponiendo a los ciudadanos, no sé, la defensa del aborto, el crear más fuentes de empleo, la igualdad, la equidad, no, pues ese pues tipo de cosas, ¿dónde quedan? ¿No te acuerdas de un gran cómico llamado Groucho Marx, que decía, si no te gustan estos principios, pues tengo otros? Y los si no sacaron, te gustan, Y los cambio, ¿no? Si ya no abrazo la revolución democrática, porque el sol ya me quemó, pues ya me pongo Morena, ¿no? O sea, ya me voy a Morena. Y lo que está haciendo Morena está generando, en términos mediáticos, Eduardo, un ecosistema a favor de su candidato. Para decir, miren, ¿cómo estamos? ¿Cuánto músculo? ¿Cuánta fuerza? Y el Congreso que se joda. A ver, momento. O sea, nosotros elegimos legisladores para que hagan su tarea parlamentaria. No elegimos a un grupo de chapulines para que estén haciéndole y allanándole el camino a aquel que quiere ser presidente de la República. Ese es el problema, que no entienden que están ahí para representar, están ahí para hacer leyes y están ahí para evaluar y analizar presupuesto. Esa es la tarea de un diputado, no es un propagandista. No es un propagandista como ahorita los estamos viendo. Y en el caso del PRI, pues también. Ya sabemos, el Partido Verde, pues ahí están los diputados, ya les dicen los diputados sandías, ¿no? Porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Pero el espectáculo que estamos viendo verdaderamente es penoso. Porque debemos de esperar que lleguen a hacer acuerdos legislativos que eviten la parálisis legislativa. para que pueda avanzar el trabajo. Hay como si no tuvieran tareas los diputados. Lo peor es que por eso los recordamos porque no trabajan, en lugar que digan, bueno, nos pusimos de acuerdo. Pero la mayoría de las personas, Hugo Tilio, recuerda a su madrecita santa, ¿no? Pues sí, pero ahí están para legislar, tienen muchas tareas. Uh-huh. y cuánto hay que ver de todo el rezago legislativo existente. ¿Pero qué les importa? Pues nada más el asunto de la politiquería, que no es hacer política. O sea, yo no veo mal si Morena se pone de acuerdo con el PRI, o se pone de acuerdo con el PAN, incluso con el, para sacar adelante una mesa directiva por consenso, pues a eso van, ¿o qué? ¿De qué se trata? ¿De que se estén peleando? ¿Ese es el espectáculo que le dan a la nación por el canal del Congreso? O sea, no, yo creo que tache para los diputados. No es posible que no prevalezca el diálogo y la política, y prevalezca la politiquería, y prevalezcan las campañas electorales adelantadas que estamos presenciando en un triste espectáculo, mi queridísimo Eduardo. Pues sin lugar a dudas, Hugo Tilio Delgadillo, que están preparando los huesos, ¿no? Y diría yo, los huesos entre darle hueso a todos aquellos que se están sumando, por ejemplo, a Morena. Sumar 48 diputados de la noche a la mañana, pues algo se les tuvo que ofrecer, ¿no? Y pues, por el otro lado, en el verde, el PRI, sin lugar a dudas, pues nada más dio la instrucción de que se movieran y se movieron. Bueno, en el caso de Morena, creo que les han de haber ofrecido la vida eterna, ¿no? Bueno, partiendo del Mesías, a lo mejor sí lo cumple, ¿eh? Y en el caso del Partido Verde, pues es un grupo político que sabemos. O sea, ¿cómo te diré? No me extraña del Verde y del PRI, porque son pero mira, que lo peor de todo es que está permeando en todos los partidos. O sea, como ya vieron que hay impunidad y ajá, que a la mala se está ganando, pues todos están tratando de hacerlo a la mala. Te agradezco mucho, Hugo Tilio Delgadillo. Un abrazo a todos por allá. Muchas gracias desde el Senado de la República, Hugo Tilio Delgadillo, analista político del periódico El Punto Crítico. Vamos a ir a un corte y voy a regresar con este tema de las empresas fantasma, lo denunciado por Animal Político y Mexicanos en Contra de la Corrupción. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Aprovecha el kilo de sandía roja a solo $5.70 y el plátano Chiapas a $8.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Solo septiembre 5. Precio válido con tarjeta recompensas. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. El gobernador Erubiel Ávila quiere platicar contigo sobre las acciones que se han realizado para todos los mexiquenses. Transmisión del sexto informe de resultados. Miércoles 6 de septiembre, 8 de la noche. Síguelo a través de las diferentes señales del sistema de radio y televisión mexiquense, web y redes sociales. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander, 2003-285. Mi niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El presidente Enrique Peña Nieto visitó una empresa de la industria aeroespacial en Querétaro. Vladimiro, tú diriges una de las compañías más importantes del mundo. ¿Cómo le está yendo? México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Cada 2 segundos despega en el mundo un avión comercial con turbinas desarrolladas por ingenieros mexicanos. Por eso estamos impulsando la ciencia y la tecnología. Se trata de inversiones que generan empleos. De hecho, estamos por alcanzar 3 millones de empleos generados en un solo sexenio. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. El presidente Enrique Peña Nieto visitó la escuela Xicoténcatl en Tlaxcala. Ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Sí te gustan? Sí. Me gusta la nueva forma en la que aprendemos. A mí me gusta aprender y no memorizar. Ahora con el programa de escuelas de tiempo completo, vemos cómo los niños son felices. Al principio tenemos 6,000, hoy tenemos 25,000 escuelas de tiempo completo. Lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 30 minutos. Mire, un tema preocupante. Lo denuncia Milenio vía televisión, vía sus medios de comunicación, pero esto parte de una información que saca Animal Político, que a su vez lo toma de una investigación que hace Mexicanos en Contra de la Corrupción, donde se destapa la cloaca que ya en años anteriores habíamos puesto sobre la mesa, en esta misma mesa de trabajo, sobre los dineros que el gobierno federal o los gobiernos estatales o los gobiernos municipales le dan con convenios firmados a las universidades, que se comprometen a hacer trabajos y estudios de los cuales no tienen ni capacidad ni tienen personal para hacerlo. Pero eso sí, reciben contratos de 200, 300, 500 millones de pesos y más. ¿Y qué es lo que hacen las universidades? Bueno, toman esos dineros, contratan empresas patito, en algunos casos como el que denuncia Milenio, bajan la información de internet, se fusilan las cosas o se hacen plagio, nada más para llenar el expediente y hacen los entregables, o sea, los documentos que tienen que entregar para taparle el ojo al macho. Pero eso sí, no regresan ni un solo cinco, se lo quedan todo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que se quedan ese dinero? La Auditoría Superior de la Federación alertó desde el 2011 y 2012, desde los años 2011 y 2012, que se realizaban este tipo de operaciones ilícitas. Y el gobierno federal, por supuesto, mire, no ha metido las manos, ha permitido que siga corriendo y dándose la corrupción. El día de hoy tenemos en la línea al licenciado en economía, el diputado federal Vidal Llerenas Morales, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo tenemos en la línea y le agradecemos infinitamente el que nos tome la llamada. Diputado Vidal Llerenas, muchas gracias por tomarnos la llamada. A tus órdenes. Preocupados por todo esto que se destapa ante lo que está sucediendo en el Senado, Cámara de Diputados, donde se puede llegar a una crisis constitucional, que no hay gobernabilidad en este poder de la Unión Mexicana o de los estados de la Unión de la República Mexicana, y salen a cuento estos temas de corrupción. ¿Qué están haciendo ustedes en la Cámara de Diputados cuando la Auditoría Superior de la Federación ya les alertó de que se están cometiendo ilícitos en el Ejecutivo Federal y simplemente siguen en la impunidad? Bueno, además en este caso habría que decir que ya nos dijo, y no solo ya nos dijo, ya nos había recomendado legislar en la materia. Yo ayer que veía el reportaje de Mexicanos Primero contra corrupción, recordaba y ahora estamos trabajando en retomar eso, en que efectivamente la auditoría había encontrado esta posibilidad de que se asigne un contrato a una universidad. Esto no implica una licitación, no implica un procedimiento de competencia, y luego, a su vez, las universidades subcontratan empresas sin tampoco ningún mecanismo de licitación. Entonces, esta es una manera de que un tercero tenga un contrato sin pasar por esos procedimientos. Esto sí lo había señalado ya y había recomendado legislar al respecto para que no sucediera. habría que decir que esto es semilegal. No necesariamente se tiene que legislar para castigar, pero efectivamente la legislación deja algunos huecos en ese sentido. Lo que hace digamos, primero es documentar a detalle mucho más esto. Antes teníamos alguna auditoría por ahí en la Autoridad Superior, ahora tenemos una gran cantidad de información, entiendo que va a haber más en los próximos días, de cómo esto se concreta, es decir, en realidad se otorga a las universidades dinero para cosas como vigilancia de algún programa, para asesorías, etcétera, y luego ellas subcontratan y ahí es donde está el tema. Se habla de que nada más en el periodo de 2011 a 2014 se les dieron a las universidades más de 7,000 millones de pesos. Y que de ajá. Eso... Bueno, las universidades puede ser más. Ajá, pero nada más en ese periodo chiquitito de unas cuantas universidades se habla de que se quedaron con 3,000 millones de pesos, se los embachucaron, ¿no? Y de ahí dieron una comisión de cerca de 1,000 millones de pesos. Vamos a buscar mañana al director de Animal Político para que nos cuente cómo realizaron la investigación. Pero sí me gustaría conocer de ti, diputado Vidal Llerenas, el clamor de la sociedad, de nosotros como comunicadores, es que lleva tantos años denunciándose ese tipo de situación y no es posible que no se haya legislado al respecto o que se haya tomado medidas para que el Ejecutivo no robe de manera impune. Sí, se tuvo que haber ya hecho algo antes. Porque efectivamente esto que hoy se detalla ya sabía que sucedía, era una manera de operar este tipo de temas, efectivamente. Entonces sí se vio haber ya legislado y también pues denunciado en mayor medida. ¿No sientes que esta querer imponer al fiscal sea parte de la maniobra para que este tipo de situaciones no se puedan perseguir? Ya puede ser, aunque no es tanto de ese ámbito, es más de un ámbito, cuando menos en un primer momento de auditoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema es que, recuerdo, por ejemplo, el caso de cuando hacen esta obra en la antigua refinería de Capuzalco, el Parque Bicentenario, hay muchas irregularidades en la obra y cuando uno ve la manera que la hacen, es así. También se la dan a una universidad, también la del Estado de México, la del Estado de México subcontrata a otras empresas y ahí se encuentran muchísimas irregularidades. Es decir, es una manera de operar de hace ya mucho tiempo y es claro que universidades se prestan, por ejemplo, ¿no? Claramente la del Estado de México, por ejemplo. Y aquí se vuelve a comprobar. Aquí otra vez la universidad que puede salir, que sale, es la del Estado de México. Entonces, pues sí, era algo que ya sabía. Esto no le quita importancia al reportaje, porque ofrece mayor información, pero sí ya era algo que se había detectado. Pues lo que haría falta, sin lugar a dudas, es darle seguimiento y acabar con esta impunidad. ¿Sí? Si me permites, diputado Vidal Llerenas, me gustaría invitarte a la mesa de trabajo para que ahondemos en los temas que tú traes en la agenda, que sin lugar a dudas son de gran relevancia por todo esto de la corrupción y lo que se viene con el nombramiento del fiscal, ya sea uno o cualquier otro. Me gustaría, si me lo permites, que le dediquemos por lo menos un programa a estos temas. Cómo no, a tus órdenes. Te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, pues es el diputado Vidal Llerenas Morales, es diputado federal por la Ciudad de México y lo que me interesaba es que conociéramos qué es lo que está sucediendo en todos estos temas de corrupción que se han venido denunciando una y mil veces y mire, pareciera que es un grito en medio del desierto. Y así las cosas, vámonos al picotazo político con Miguel Ángel López Farías, nuestro compañero periodista de ABC Radio y vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Qué nos traes de comentario el día de hoy, Miguel? Seguro que usted como yo estamos hechos bolas con esto que prometía ser una fiesta y de libre cruce de ideas en que nos vendieron esta carpa llamada democracia y que ha terminado siendo un carnaval desastroso. Las batallas feroces hacia adentro de las tropas de la izquierda y las del polo derechista dejan un amargo sabor de boca, afianzando la idea de que dichas batallas, estas guerras, se dan debajo del concepto más rupestre del poder por el poder. Nada que se disputan la mejor plataforma ideológica ni la búsqueda de un auténtico proyecto de nación. Uno que convenga a toda la sociedad y es que lo hemos esperado hace mucho tiempo. La derecha de Anaya intenta cubrirse con las láminas de su partido para evitar que se siga avanzando en lo de la investigación por enriquecimiento ilícito. Mientras que los peones de la expareja presidencial Calderón-Zavala hacen todo lo posible por descarrilar al líder con cara de chavo de secundaria. Y de paso darle un raspón al indigesto Moreno Valle, quien ya no sabe en dónde meter su no poquito dinero, su fortuna, para hacerlo parecer ante la opinión pública un presidenciable serio, un personaje de la política presentable, lo cual es imposible con Moreno Valle. En el tendajón de enfrente, en la zurda de este cuadro, vemos a los progresistas matándose entre sí. Los del Templo Moreno hincados frente a su Mesías. Pero bueno, ya no tanto. Unos abandonando el templo, pues no se les dejó oficiar misa. ¿Cómo va a ser? El único cardenal es el primado de Tabasco, Andrés el Evangelista, capaz de redimir a ovejas descarriadas como el pastor de las ligas, ni más ni menos. Y frente a ellos, los de la tribu del Sol Azteca, con más socavones que la mismísima Ciudad de México, tratando de evitar las fugas y con la sorpresa de que uno de los más poderosos ministros de la secta moreniana les ha echado su bendición. Y en una de esas retienen la capilla Chilanga, algo impensable hasta hace algunos días, en los que la feligresía ya les había dado la espalda. La cuota de sangre que en estos dos partidos están dando hace ver al PRI, fíjese usted, como el único instituto muy institucional. O sea, resulta que los priistas son los calmaditos, los tranquilos, los serenos, aunque se asome en la siguiente parada la posibilidad de que los bajen del tren y adiós el 18 y adiós el furgón presidencial, querido Eduardo. Pero mírenlos, con todo y los escándalos de gobernadores ladrones, del pésimo manejo de medios y de la desbordante inseguridad, los priistas son los más peinaditos, los más portaditos en esta arenga. Y vaya paradojas, ahora sí la chiquillada, tan numerosa y a la mano de los postores, convirtiéndose en los fieles de la balanza en procesos electorales. Bien dicho aquello de que los últimos serán los primeros. Así las cosas, Eduardo, en este kafkiano mundo de los partidos políticos, en donde nadie se salva. ¿Qué? La voz de los estados. Al igual que en Guerrero, la corrupción inmobiliaria de mano de las autoridades de Protección Civil llevaron la desgracia ahora a Los Cabos. Recordará usted, en el 2013, tras el paso de la tormenta tropical Manuel, varias colonias fueron afectadas en Acapulco, casas que se las llevó la corriente y personas que perdieron la vida. No hay lección que sirva o ponga freno a los vivienderos. Esta vez, con la llegada de Lidia a Baja California Sur, de nueva cuenta, la devastación. Construyeron de nueva cuenta sobre el cauce de los afluentes. No hay autoridad que los regule, no hay de su parte ni asomo a las buenas prácticas. Todo es por el dinero. Dos edificios completos construidos por Omex fueron destrozados por el agua y el lodo. Esto exhibe la inexperiencia, falta de calidad en sus desarrollos, pero también violentar zonas de alto riesgo para edificar. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Gane, hay que jugar en equipo. Derribar los obstáculos para que todos los niños tengamos las mismas oportunidades de llegar a la meta. Nosotros llevaremos a México al siguiente nivel. Soriana se une a Teletón para sumar puntos, porque un equipo que juega con corazón es invencible. Teletón, México de pie. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mio, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, logró una mayor cobertura que significa la matrícula más grande de la institución con más de 96 mil estudiantes, informó el coordinador de proyectos de la Casa de Estudios, José Jaime Vázquez López. De un tiempo a la fecha, las ejecuciones de taxistas se han hecho muy evidentes en la entidad veracruzana, situación que ha preocupado y generado la desconfianza en la ciudadanía, que en su mayoría han decidido utilizar el autobús como medio de transporte alternativo para llegar a sus destinos. Así lo declaró el secretario general de la Federación Revolucionaria de Organizaciones Sindicales del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Aguilar. Integrantes del Frente Único de Comunidades Oaxaqueñas mostraron el músculo e instalaron bloqueos en las diversas carreteras ismeñas. La exigencia es la instalación de una mesa de trabajo de alto nivel con el gobierno estatal para atender diversas necesidades. Tras asegurar que se trabaja para evitar que el crimen de Jerry Barceló Cazola quede impune, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que su gobierno no dejará de hacer lo que esté a su alcance para devolverle la seguridad a los tabasqueños. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz. Eso es lo que ocurre en los estados de la República. Y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, bueno, pues vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, informó que está esperando a que la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional le notifique si repondrá o no la encuesta que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum como coordinadora en la Ciudad de México. En su página personal, Ricardo Monreal publicó un texto en el que indica que solo espera que Morena le notifique por escrito su decisión sobre la encuesta para planear su proyecto político. Esta mañana se formó un socavón en el carril de extrema izquierda en eje 8 Popocatépetl y San Felipe, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez. La oquedad mide aproximadamente 2 metros por 1 de profundidad y se formó debido a una fuga en una tubería de 6 pulgadas. Al amanecer, el área continuaba acordonada mientras iniciaban los trabajos de operación hidráulica. Opositores a la línea 7 del Metrobús realizaron hoy una marcha sobre la lateral de Paseo de la Reforma en la zona de Polanco para insistir en la suspensión del proyecto. El contingente, integrado por unos 150 vecinos de colonias como Polanco, Lomas de Chapultepec, Granada y Anzures, de la delegación Miguel Hidalgo, así como de la Juárez y Peralvillo en la delegación Cuauhtémoc y otras de Gustavo A. Madero, partió del cruce de Arquímedes y Reforma con dirección a Periférico. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Hola, hola, se acerca el 2018 y los partidos políticos recibirán jugosos fajos de billetes para el proceso electoral. Los partidos recibirán el mínimo de recursos. ¿El mínimo? ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? ¡Claro! Los ciudadanos llevarán a los bolsillos escasas monedas. ¡Los ciudadanos, has dicho! ¡No los partidos! ¡Sí! ¡Los ciudadanos! ¡Que somos los partidos! Con el reparto económico nos la están repartiendo todita. Pues mire, así el sentir. Es un editorial, en pocas palabras, que nuestro amigo Luis nos manda todos los días. Bueno, así el sentir de todos los ciudadanos en esta República Mexicana. Tratado de libre comercio, malos sueldos. Estados Unidos y Canadá piden que la República Mexicana se homologuen los sueldos, que se pague prácticamente lo mismo que en Estados Unidos de Norteamérica, que en Canadá, por hora hombre trabajada, bueno, pues el mismo esfuerzo, mismo salario, ¿no? Y esto podría llevar a una situación de equilibrio e igualdad en las economías. En México se pagan pésimos salarios, pero nos cobran los bienes y servicios de primer mundo, ¿eh? La energía eléctrica es la más cara del mundo. Las gasolinas, las más caras del mundo. Y sin embargo, ganamos 0.50 centavos de dólar por hora con un sueldo mínimo. Cuando una persona en Estados Unidos de Norteamérica o en Canadá, lo mínimo que ganan son de 14 a 15 dólares por hora. Una persona bien calificada, 30 dólares por hora. En México, 0.50 centavos por hora en un sueldo mínimo. Cuando hablamos de un egresado de la universidad, imagínese usted un egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de cualquiera de sus campos, donde una colegiatura mensual anda en el orden de los 28 mil pesos y sale un jovencito a trabajar terminando la carrera y a lo más que aspira son a 10 o a 15 mil pesos al mes de salario. Una persona que pagó más de 1.5 millones de pesos para costearse la carrera y sale al mercado laboral a venderse por 10 mil, 15 mil pesos, 25 mil pesos al mes. Este desequilibrio en las naciones, en las que conforman el Tratado de Libre Comercio, es muy grave. México se había comprometido desde 1994 a que equilibraría esta situación. La otra es el petróleo. Hoy, el día de hoy, el periódico El Punto Crítico, en su portada, publica como nota principal: petróleo no representa un futuro viable. Y establece: ya no puede sostener más la economía el petróleo. Crecimiento y subsistencia nacional. Urge transitar hacia energías renovables. Esto, ¿quién lo dice? Rubio Quiroz. Y estaba buscando ahorita la nota para adentrarle un poco más. Pero creo que lo más prudente es que nos acerquemos al maestro Ramsés Pecherrazo, analista y consultor en temas energéticos, analista del periódico El Punto Crítico, también colaborador de este espacio, y preguntarle. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Oye, Tratado de Libre Comercio, refinerías y petróleo, ¿hacia dónde vamos? Bueno, donde vamos es que ahorita lo que hemos escuchado en la parte de lo que han negociado hasta el momento aquí en México, no hemos escuchado todavía la parte energética. Estamos escuchando de aranceles, las empresas productivas del Estado. Uh-huh. Y los sueldos, ¿no? Y lo que tenemos que entender, que el Tratado de Libre Comercio no es nada respecto a la diplomacia o política. Creo que el error que estamos cometiendo es que lo estamos turnando como algo tipo diplomático o político, y eso es erróneamente mal. Es de negocio. Es un negocio, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, precisamente, qué nos conviene a cada país y en qué vamos a salir beneficiados como pueblo y como población, ¿no? Por ejemplo, esto del incremento de los salarios a los mexicanos, ¿realmente es posible hacerlo? ¿Realmente se podrían equiparar los sueldos de lo que ganan en Estados Unidos o Canadá a los trabajadores mexicanos de toda índole? ¿Cómo nos repercutiría, Ramsés? Lo que hay que establecer es que lo que comentaron, creo que fue el domingo, que comentó alguien de un sindicato de Canadá, que homologar y lo que están diciendo, eso sería en la maquilación de carros, o sea, en el ensamblado de carros. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que la mano de obra en Estados Unidos y en Canadá paguen $25 y aquí se pague casi una décima parte con lo que se está pagando. Entonces, claro, lo que están casi haciendo 50 centavos de dólar por hora, ¿no? Exacto. Y lo que están haciendo ellos es para que las empresas que están en Canadá y en Estados Unidos no se vayan a México es que se homologuen el salario para que no exista mano de obra en el ensamblado de carros. Eso es lo que se está planteando ahorita. Es el ensamblado de carros nada más lo que estamos comentando. O sea, lo que está pidiendo es un piso parejo, empezando por la industria automotriz, pero también se va en la industria de la tecnología aeronáutica, ¿no? Se están viniendo a instalar empresas norteamericanas, canadienses, francesas, europeas en México, porque los salarios son de miseria. Sí, y lo que ponemos en el punto de inicio es la parte energética. No pueden ser los mismos personas que están trabajando en la parte de energía, porque depende mucho del conocimiento tecnológico y de la característica del tipo de energía y lo que se va a utilizar. Entonces, para homologar salarios creo que sería muy complicado, y lo que tendríamos que ver es que la parte del Senado y la Cámara de Diputados deberíamos de establecer si el salario mínimo que se tiene hoy en día debe de estar o debería de cambiarse ese tipo de piso bajo que se tiene en cuánto debe ganar una persona, y debería estar plasmado sobre el conocimiento que tendrían de la persona. Claro. Fíjate que el secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el diputado Fernando Rubio Quirós, quien es del PRD, es el que manifiesta que ya el petróleo para México no representa un futuro viable, que lo que hay que buscarle es otra cosa, ¿no? Como dirían por ahí, a otra cosa mariposa, porque en corto, mediano y largo plazo el petróleo deja de ser el oro negro, ¿no? Y se va a convertir en cuentas de vidrio. Sí, y es muy importante lo que vas a comentar. Hoy en día la energía, el 80% es con energía con materia prima no renovable y el 20% con renovable. Y en el 2050 lo que se espera es que sea una relación 50-50 y en el 2080 sea 20-80. Lo que quieren los países desarrollados es tener energías infinitas con materia prima renovable. Y eso, como lo que tú estás conceptualizando, esa es la tendencia. El problema en México es que, ¿qué vamos a hacer nosotros si la ley de transición energética solo compromete el 35% al 2024? Bueno, la mirada siempre a corto plazo. Ramsés Pech, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y siempre tus comentarios certeros y oportunos. Gracias, que tengan buena tarde. Ramsés Pech, Razo Master en temas de energía y petróleo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Los espero el día de mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva pollo entero fresco a $9.90 el kilo con 110 puntos. Así es, pollo entero a $9.90 con 110 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 5 de septiembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos 5 años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe. Gobierno de la República. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más, están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com.